Avril Lavigne en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com con I'm With You. Dos cositas rápidas. Con los muy buenos días, Andrés Salazar y Alejandro Marín acompañándoles en estas mañanas de la X 103.9 FM. ¡Ganadoras! ¡Vamos! Hay que celebrar, hay que felicitar públicamente en su casa al señor Alejandro Marín, nuevo Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Mañanas de la X, ganadoras del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a Mejor Reportaje de Audio. Tremendo. Un podcast que se publicó el 21 de julio de 2023 y se emitió en este programa de Mañanas de la X el 23 de julio. Ok, sí, perfecto. Hace ya más de un año, claro, el año pasado. Fue además también un reportaje visual en Canal 13. Fue también una nota en el periódico El Tiempo el domingo, ese domingo. Esta semana, pues, se publicó en todas partes. Objeto de una obsesión que me puso a bailar corridos tumbados. ¿Usted se acuerda? Sí, claro. Me acuerdo de esa época porque sí fue una obsesión. Cierto. Alejandro se obsesionó y necesitaba ir a mirar de dónde es que había nacido todo este cuento. Me fui hasta California, Andrés, a buscar. Rancho Humilde, ¿no? Me fui para Rancho Humilde. Oiga, quiero agradecer ahora que... Es que llegó el café. Llegó el café para un premio de periodismo, que es importante. Quiero agradecer muy especialmente a la gente que hizo posible mi llegada a Rancho Humilde, porque eso no es como ir a tocar la puerta y decir, hola, claro, ¿cómo está? Sí, claro. ¿Está Peso Pluma? Sí, claro, no. Sí, eso se necesita, contactos, amigos, trabajo. Usted necesita gente que esté conectadísima para poder entrar a ese mundo, porque no es un mundo fácil, primero que todo, ya lo hemos hablado aquí mucho, dentro y fuera del aire. Entonces, creo que es clave, muy clave, la participación y la ayuda, la colaboración de tres personas en el mundo de la música. La presidenta de Sony Music Colombia. Sí. María Mercedes Montejo, creo que... Mechas. Sin Mechas habría sido mucho más difícil el camino hacia la llegada a un tipo tan poderoso como Jimmy Humilde. ¿Le hizo contacto? ¿Le hizo puente? Fue clavísima ella. Y Ángela Sarmiento, quien estuvo también acompañando ese proceso, porque ella estaba muy al frente del desarrollo de la canción de Shakira con Fuerza Régida, que es la banda consentida de Jimmy Humilde, el dueño de Rancho Humilde Records, que es la disquera que explotó ese fenómeno de los corridos. Claro. Y por último, Sebastián Tarquino. Tremendo. Que se dedicó a tomar fotos y a acompañarme. Eso es importante. A ellos tres, mire. Mi gratitud incondicional y constante fue, no hubiera sido posible. Y a toda la gente que se dejó entrevistar, incluyendo al mismo Jimmy, que no se dejó entrevistar, pero al que le saqué notas, al que le saqué testimonio, porque era imposible no volver a Bogotá a hacer el análisis que había que hacer sobre el fenómeno del año pasado de los corridos tumbados y no tener al tipo que los volvió el fenómeno, que fue Jimmy Humilde, a Rocky Venegas, a Eddie Becerra, a Alexander Salazar, el director de la emisora La Mejor de Ciudad de México, a Carlos Quintero, que es el hombre que está detrás de la promoción de medios, de radio, de grandes artistas como Carin León y como Cristian Nodal, a Chema Rusique, que es el vicepresidente de arte y repertorio de Sony Music, también un tipo muy serio, muy importante. Hablemos un poco de la producción de ese reportaje. Usted se fue para allá en un viaje de... Estuvo como 2 o 3 días. ¿3 días? Sí. ¿Cuánto? Y el pretexto era ir a un concierto de Fuerza Régida, que era el primer concierto de Fuerza Régida agotado. Era la primera vez que una banda de corridos tumbados agotaba un sitio para 30.000 personas. ¿Era un estadio? Un estadio. El estadio BMO. ¿Cuánto tiempo de entrevista hizo? Hice... ¿Tiene horas? ¿Tiene claras las horas que tuvo que editar? Porque, uy. No, hice. O sea, todo fue muy. Como era muy. Como iba más de polizón. Ya. O sea, no iba oficialmente. Fue más como registro. Entonces me tocaba en muchas ocasiones poner como de ladito el micrófono, claro, para que... Sí. Porque pues un periodista es un polizón, hermano, uno está metido ahí. Las mejores cosas siempre salen o cuando uno está como muy undercover, como cuando está muy o cuando el personaje o el entrevistado, pero pudieron haber sido por ahí unas que unas, no fue mucho, porque de todas maneras el reportaje era cortico. Yo no quería que fuera una cosa muy larga, porque quería, yo quería que la gente lo disfrutara mucho, claro, dentro de todo, y que tuviera de todas maneras pues ese aire radial, ¿no? 100%. No, es que sin el espíritu de la radio ese reportaje no habría tenido sentido. Sí. Y todo lo que yo he hecho en trabajos periodísticos está motivado por la radio por encima de cualquier medio. El podcast lo amo, pero la radio es la mamá. Sí, claro. Entonces, yo creo que pudieron haber sido unas de 3 a 5 horas de captura de sonido. ¿Y sentado posproduciendo? Posproduciendo me demoré por ahí unas... Vuelvo y le digo, yo soy muy metódico y muy práctico para editar. Entonces, probablemente escribiendo me demoré 8 días. Una semana, ok. Escribiendo me demoré 8 días, buena parte de 8 días, gastándome 6, 7 horas. Ajá. Buena parte de esos 8 días, por ahí unos 3 días, me sentaba 6, 7 horas a escribir, claro, a rayar, a borrar. Claro. Y ya produciendo me demoré por ahí unas 5 horas más. Ya, vale, un día más. Sí. Sí, sí. De lo más difícil de estos trabajos siempre me ha parecido la edición, el cortar y el saber qué dejar y qué no, y después decir, con esto me siento bien. Porque sí, claro, me imagino que hay, en el trabajo de producción, pues siempre hay cosas que uno considera que son valiosas para la historia, la crónica, el reportaje y demás, pero que tiene que sacrificar o no. Sí. ¿Cómo saber eso? Sí, sí, yo creo que tenía muy claro, cuando llegué lo que más me cautivó, lo que más me asombró es que hubiera un puesto de tacos en ese cuartel. O sea, cuando digo que es un cuartel es que cuando yo llegué a la sede de Rancho Humilde, esto era un complejo de entretenimiento completamente cercado y vigilado como si fuera un cantón militar. En serio, daba la impresión, desde afuera da la impresión, incluso tuvo esta imagen en la cabeza de que se parecía un poco a ese complejo religioso que fue el cual terminó en llamas en 1993, cuando la fiscal estadounidense Janet Reno decidió actuar contra David Koresh, el líder de este culto extraño religioso. Uh-huh. Por su impenetrabilidad, por su hermetismo. Es decir, esto era un bloque enorme en un barrio muy pobre de Los Ángeles que se llama Compton. Y allá nacieron las canciones de Dr. Dre y de Snoop Dogg. O sea, en ese barrio confluyeron, pero en el 93 confluyeron las culturas mexicanas y negras de formas muy especiales. Esa es otra historia que se tiene que contar. Tremendo. pero el gangsta rap empieza en ese barrio, y me parecía, de repente, estar parado en ese barrio después de haber sido como peladito de niño consumidor de música rap, uh-huh, era como, estoy en Compton. Sí, no puede ser. Entonces, pero en medio de no digo que porque sea un barrio pobre se vea feo, no, porque es un barrio donde se alcanza a ver la pobreza. Claro, y la violencia. Pero la violencia en ciertos sectores, no en todos, porque en general es un barrio popular. Es más que un barrio pobre, es un barrio popular. Entonces, es un barrio muy vibrante. O sea, tiene sectores que son así coloridos, exóticos, llenos de murales. Y, ¿no? Ese es el espíritu de lo popular a donde quiera que usted vaya. Y el ruido y el sonido. Sí, claro. Pero siempre usted voltea a cierta esquinita o alguna cosa y de repente hay una tienda donde hay 10 malandros ahí parados vendiendo alguna cosa ahí. Y se nota ahí esa Norteamérica de los 90, del crack y esas cosas. Entonces está, pero obviamente se destaca Rancho Humilde porque, como le digo, están las casitas todas de colores, verdes, fucsia, rosaditas, el pastico lindo, la gente podando el pasto, la gente por ahí andando en bicicleta, toda la cosa, y de repente es este lugar que es como un castillo completamente cercado por muros de acero inoxidable, gruesísimos, y uno dice... ¿Qué es esto? O sea, no se ve. Si uno va por la calle, uno no puede ver adentro. No, usted no puede ver adentro. Y además, pues hay una portería. Ya. Y ya le abren a usted. Se abre esa puerta gigante y entra a ustedes este complejo increíble, lleno de carros de lujo y un estudio de altísima tecnología y unas oficinas en el fondo y una cancha enorme de baloncesto y un mural gigante de Juan Gabriel, Joan Sebastián, Jenny Rivera, Chalino Sánchez. Entonces, claro, al entrar, lo curioso es que en medio de todo esto hay una tienda también de cosas para fumar y un montón de cosas, y de repente hay un puestico de tacos. Qué chévere. Y hay un señor ahí tan en medio, y en un calor, o sea, eran 35 grados. Y este calor de esa plancha. Y el señor le apetece un taco. Entonces, además de eso, de repente empieza como a golparse la gente de esta comitiva, de esta casa discográfica alrededor del taquero, porque el taquero está haciendo un espectáculo. Okay. O sea, el taquero no está solamente sirviendo un taco, el tipo está lanzando la salsa en el aire y recogiéndola después con la tortilla y lanzando la carne. Y entonces todo es este espectáculo visual. Y digo, en ese momento dije, ¿cómo hago pa mostrar todo, esto? Claro. ¿Cómo hago para mostrar esto? Entonces saqué el micrófono y lo puse cerquita para que se oyera el golpeteo del hacha contra la carne asada y se escuchara el hervor, se escuchara la plancha hirviendo. Entonces dije, por acá voy a comenzar. Y entonces ya todo, cuando ya después llegaron estos manes súper duros de los corridos a ese lugar a atender a la disquera, me dijeron, pregunté, pues obviamente más allá de los tacos, sí. Que son muy mexicanos, y por qué recibir a la gente de esta manera y por qué la habilidad, pues sobre todo lo que más me asombraba era la habilidad y la espectacularidad, y es que los tres dueños de la disquera comenzaron vendiendo tacos en una esquina en Compton. Tremendo. Y ahorita son los dueños de los derechos de Peso Pluma y de todas esas cosas. Entonces dije, por ahí voy. Entonces ya editar, digamos que... Usted tenía clara una estructura mentalmente. Tenía clarísimo las preguntas, tenía muy claro qué era lo que quería comunicar. Entonces editar no fue tan difícil. Vamos a buscar el reportaje y lo ponemos. Me parece bien. Ágale. Esa es la primera, la segunda ya se las cuento. Estas son mañanas de la X. X está al aire, está Tiny Moves de Jack Antonoff y de Bleachers. Este noviembre encuentra descuentos para tu próximo viaje en Atrápalo y podrás ganar entradas al concierto de Lenny Kravitz. Entra a atrápalo.com.co, revisa los términos y condiciones y vive unas vacaciones a ritmo de rock and roll. RNT 23637. La segunda cosa que quería que habláramos hoy, aunque vamos a seguir hablando de los premios Simón Bolívar, porque además de su humilde servidor, ajá, los premios de anoche estuvieron potecudos. Sí. O sea, qué nivel los trabajos que ganaron ayer. Quedamos sorprendidos. Pues Catriel y Paco Amoroso, Andrés, tenemos que hablar de la noticia con la que se cierra 2024 y comienza 2025 y que nos da a todos los hipsterosos. Sí, neo-hipsterosos. Un nuevo motivo para esperar con ansias el Estéreo Picnic. La llegada de Catriel y Paco Amoroso, Andrés. ¿Cómo les fue de bien con ese Tiny que están metidos ahora en todos los festivales? O no, sea. Y las fechas que tienen para arrancar el año. Mire, tienen dos fechas que usted más que nadie que cumple años el 1 de enero debería ir a verlos. ¿A dónde? Corrientes, Argentina. Uf, tremendo. 1 de enero. Y luego Punta del Este, Uruguay, ¿no? Eso debe ser. Ese es el plan. Claro. El plan es ir a ver a Catriel y Paco Amoroso en... Uy. Paco que se cayó esta semana. Paco se cayó. Está como caí yo en Cosa Nuestra después del viernes que estuvimos hablando. Oiga, no, qué caída tan brutal. Sí, peligroso, peligroso, porque además se cayó yendo de espaldas, no hay nada más peligroso que eso. No, y ¿sabe qué también me parece con respecto a esas caídas de tarimas? Que como son tan inesperadas, no hay cómo reaccionar. Entonces cualquier cosa que usted haga con el cuerpo para intentar, usted Chao. Termina quebrándose. Sí, algo. O una costilla. Una costilla o un brazo o alguna cosa. Un brazo, una pierna. Y mal. Y termina quebrándose mal alguna cosa. Y no le pasó nada. La sacó barata. Y pudo reaccionar ahí mismo y seguir cantando. Y la gente obviamente gritando. Pero sí, la noticia es que vienen a Colombia como parte del Estéreo Picnic. Hay que ver ese show. Tremenda adición. Hay que ver. Esa es la adición. Está buena. Que no son las X. No, esto fue como... Esto fue Estéreo Picnic diciendo, venga. Hay que meterlos. Esto toca meterlo acá, profesor. Sí, está bien, está chévere. Sí, es una gran noticia. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Son las 8:39. Love Somebody de Morgan Wallen, que me recuerda un poco a dos canciones, una de ellas de James Blunt, que se llama 1973. Okay. Y la otra la habíamos hablado, como que tiene un airecito a otra canción. Sí, esa melodía me suena a algo, pero no he podido llegar a cuál. Sí, ahorita lo conversamos con Uribe DJ, quien esperemos nos acompañe dentro de un rato en la XTP. Nos mueve que hagas parte del verdadero Top Team. Son las 8:40. En TP nos mueve que tus vacaciones suenen así. Así es, más dinero para ti en esta temporada gracias a nuestro Hiring Bonus de 2 millones de pesos y a los bonos por performance del 15%. Aplica hoy mismo en tpjobscolombia.com a nuestra convocatoria de App Support Multicanal. Solo necesitas un nivel de inglés avanzado. Sé parte del verdadero Top Team. Recuerda, tpjobscolombia.com. Aplican términos y condiciones. ¿Por qué estamos hablando de videos musicales hoy en nuestras cuentas? Me encontré con una nota ayer que titulaba "Es el fin de la era de los videos musicales" y me pareció interesante. Si bien ya lo hemos hablado en las mañanas en la X y hemos este año tenido una conversación frente al tema de la atención de las nuevas generaciones y de los nuevos consumidores de internet sobre estos videos. Y también todo lo que a donde ha llevado las plataformas como TikTok el consumo de estos videos musicales. Se preguntaban entonces, ¿es el fin? ¿Ha llegado el fin de los videos musicales, de los videoclips tal cual como los conocíamos hasta ahora, después de todos estos movimientos que ha tenido la historia del video con el cierre o pues el fin de un canal tan importante como MTV, también como todo lo que ha sucedido con YouTube y con Vivo? Vivo ya no existe. ¿No? No, pues por lo menos como se conocía antes, en donde los artistas tenían la primicia de sus videos ahí, en la década de los 2010, la década pasada. Ya no existe como un canal, como una marca fuerte en donde los artistas quieran presentar primero sus videos, sino que se ha reducido a 30 segundos o 40 segundos de un clip en TikTok o en Reels. Las personas ya no están interesadas en consumir un video de 5 o 6 minutos, por supuesto nada que ver con videos más largos como el Thriller de Michael Jackson y demás. Y entonces la pregunta es ¿por qué o hacia dónde va mejor el consumo de videos musicales como parte de una promoción de un lanzamiento de un artista. Wow. No qué sé. Qué difícil es. Sí, yo creo que mucha gente todavía es muy fiel al video y le interesa y le gusta y tiene... Al video musical, dice usted. Musical, al videoclip. ¿Usted ve videos musicales? Yo no los veo. Yo ya no voy a YouTube a ver videos. Es que se... Era como una... ¿Cómo decirlo? Como estaba en la tele. Claro. Como estaba en MTV. Era algo a lo que uno llegaba como por inercia y también por FOMO, por aspiración. Claro. Y al estar ahí 24/7 se volvió parte como del entorno cultural, pero no... Y existían ciertas dinámicas, ¿no? Entonces uno ya sabía que los viernes, ¿no? Cada cierto tiempo o cada cierto periodo de semanas, pues uno tenía videos nuevos, ¿no? Uno pedía los videos, además también uno podía programar, comillas, esos videos. Entonces, no, y es que On Demand acabó con esa cultura de la televisión por cita, como la llaman. Los gringos llaman a eso appointment television. Ok. Donde a usted le decía, no se pierda el próximo capítulo. Claro. ¿Cierto? Sí. Y en televisión, pues uno decía, no. Nación Alternativa de MTV es el domingo a las 12 de la noche, no me lo pierdo. Y, sí, y llegaba el domingo a las 12 de la noche a ver. Y estaba ahí. Ahorita es como que quiere ver, aquí está. Le dan a usted la opción y la mayoría de la gente no la toma. Me da la impresión que, a diferencia de antes, donde usted desarrollaba como un público, una audiencia, y esa audiencia, ahora usted puede desarrollarla, pero es muy complicado. O sea, si usted no es parte de esa audiencia fiel, usted se pierde. Usted no salió el video de tal como... Nada. Y si usted no parte eso en pedacitos chiquitos en TikTok y en Instagram, menos. Sí, o sea, yo no he visto el video de Morgan Wallen ni el de Coldplay con Good Things. Es que es... No he visto el video de... Ni siquiera los videos de Rauw Alejandro en su nuevo disco. No sé si ya tiene, de hecho. Sí. Lo que uno ve, claro, son como esos previews en Spotify. Claro. Uno ya con eso conecta y uno ya entiende como la estética de lo que quiere transmitir el artista o el concepto y ya. Pero ir a ver videos, no. Pues por lo menos yo no. Sí, es complicado, ha cambiado muchísimo esa cultura. Entonces está la pregunta nuevamente, ¿cómo es? Arroba la X más música. Pues hablando de eso, sí, ¿cuál es su videoclip favorito? Puede ser de este año, puede ser un video que usted tenga guardado en su corazón porque fue un momento especial de su adolescencia, de su infancia, o simplemente le gusta mucho técnicamente. Ahí está para que nos respondan, arroba la X más música. Ya hay respuestas, por ejemplo, Joseph López dice que Californication de los Peppers, que además... Es un video como si fuera un videojuego, ¿no? Muy sí, chévere, claro. Muy recordado, muy icónico de la banda californiana. Por aquí aparece Yalesti que dice You Rock My World de Michael Jackson, que además pues es un cortometraje. Claro. Como él. Sí, ese hacía cosas ya muy elaboradas, cinematográficas, que incluso inspiraron gran parte de lo que ha sucedido en la música urbana también en realización de video. Exactamente. Julian Ruiz dice que Instant Crush de Daft Punk, por ejemplo, un video que no tengo claro, no tengo referencia. Contar una historia de amor con figuras de yeso fue otro nivel. ¿Te acuerdas del video? No, yo nunca lo he visto. Yo tampoco. Y está el que nunca puede faltar, Take On Me de Aja por Hernán Escarta. Sí, claro, yo hice esta encuesta del mejor video o su video favorito hace como 15 años cuando empecé el Music Pimp. Ajá. En Facebook y ganó Take On Me. Es como lo más ganador, lo como más reconocido, como que lo que inmediatamente la memoria se aferra a eso. Pues siga opinando, siga comentándonos en arroba la X más música y nosotros estaremos leyendo sus comentarios aquí en Mañanas de la X. ¿Esto era qué? Esto es Sabrina Carpenter. Taste. Ayer estaba diciendo en Under Radio yo que la vida de los discos se ha acortado mucho porque, salvo por ejemplo Shabuzi este año, las canciones como que duran muy poquito en listados. Okay. Es que antes una canción salía y estaba número uno. Sí, 27 semanas. Un año. Ajá. se demoraban. Entonces, y al año la reemplazaban con otra de ese mismo disco. Entonces el disco tenía más durabilidad. Claro, el disco duraba 3-4 años. Okay. Y yo creo que esos 3-4 años son incluso figurativos si usted lo ve con el espejo retrovisor. Porque son 3-4 años en los que están produciendo y produciendo y produciendo como una recordación, una marca en el tiempo. Entonces, claro, usted dice, 4 años duró la vida de ese disco, 3 años duró la vida de ese disco. No, 20 años después la gente siguió oyendo el disco porque los 4 años que el disco estuvo andando en la conciencia popular ahí en el éter, ajá, fueron claves para que durará otros 4 años. Se multiplicará, sí. Exacto, entonces el efecto es acumulativo. Okay. Y por eso usted tiene clásicos. Claro, eso es lo que forman además los clásicos. Yo creo que, ¿cuántas canciones de Sabrina este año? 3. Espresso, Please, que fue la primera, y esta, Taste. Y ya, y vea. Muy rápido. Ya. Sí, claro. Sale. Lo cual hace que ellos tengan que producir también más, en mayor cantidad, si quieren estar, si quieren permanecer. Sí, claro. Porque yo creo que el otro año no estaremos hablando de Please, Please, Please ya, sino de la canción nueva, sí, del disco nuevo. Sí, es curioso ese tema. Yo les decía ayer en On The Radio que el disco de Sabrina tiene, se llama como es, Short and Sweet. Sí, sí, sí. Es cortico y es sí, claro, este saborcito como dulzoncito en la boca. Chiclecito, claro. Y chao. Y sale. Pero, y entonces, claro, uno mira para atrás y dice, hay sabores mucho más amplios, mucho más diversos, pero que tienen, yo creo, que ver también con la duración. Uno siente un disco de Sabrina Carpenter como un postrecito, como un dulcecito. Uh-huh. Y veo un disco, no sé, cualquier otro disco de los 80, uh-huh, y eso sí se siente como un plato principal. Pero hay fenómenos como hay como fallas en la Matrix, comillas, como el disco de Chappell Roan, que salió el año pasado. Sí. Pero yo no tenía ni idea de ese disco sino hasta este año. Sí. ¿Y eso por qué pasa? Porque la ubican ahí. La verdad creo que tiene mucho que ver con su espacio en la gira de Olivia Rodrigo. Ok. Sí, como que hay alguien que la ubica en un panorama. Creo que fue la llegada de Chappell Roan a la conciencia pop es fruto de su ubicación como telonera en la gira de Guts. Entonces, una y otra y otra y otra vez empieza a aparecer delante del público que está oyendo a Olivia y que está yendo a ver a Olivia a los conciertos, y se devuelve con esta idea de hay alguien más ahí, y pues aprovecha el momento también Chappell para mostrar una propuesta que cautiva, porque es que, claro, ser telonero no garantiza nada. Ahora, sí, pudo haber pasado desapercibida. Sí. Es un poco lo que pasó con Falls con los Chili Peppers, ¿se acuerda? Sí. Cuando Falls cerró el negocio de abrir la gira, pero en ocasiones no pasa. Por ejemplo, a Bad for Lashes en el 2010, uh-huh, la pusieron a abrir las giras, los toques latinoamericanos de Coldplay en México, en América Latina. Y no pasó. No pasó nada. Sí, no, con Falls vino al estadio, no, Falls explota en el Picnic 2013. No, Falls se vuelve famosos con Chili Peppers. Pero yo creo que mucho más cuando viene a festivalear. Pop. Ah, ok, ya. O sea, Falls llega a Picnic luego de el Holy Fire. Luego de, sí, y llega, Falls llega después de que alcanza la notoriedad suficiente para festivalear en renglones importantes, después de que la gente empieza a hablar de ellos en las previas a los toques de los Peppers. Porque durante ese periplo comprendido entre la notoriedad comercial del Holy Fire y Total Life Forever, por ejemplo. 3 años. Están los superfans que en mi opinión no son suficientes para poder construir la conciencia colectiva de false, false, false. O sea, My Number, por ejemplo, se hace mucho más grande, más pop, porque la coge la radio pop, porque la coge gente que no tiene ni idea que es Total Life Forever, ni Spanish Sahara, ni esas cosas. Eso le pertenece a un grupito así de chiquito, que repito, por más que ahorita este año haya sido como el año del superfan, como dijeron muchas disqueras, nada, hermano, la música sigue perteneciendo al secretariado. Esta vaina es popular. Sí. Sí. O sea, y la gente se queda con una cancioncita suya. Si usted le pega una canción como artista, ese por bien servido, ¿no? Porque rara vez sucede que esa transformación de fan a superfan se hace, ¿no? La gente tiene muchas más cosas que hacer. Y muchos más artistas que escuchar. Sí, claro. Hoy en día. Claro. ¿Cuántas canciones salen al día? 175,000 diarias. Ese número todavía no me cabe en la cabeza. Es que ¿dónde están esas canciones? Yo escucho... Están en todas partes. ¿Dos? Están en todas partes, están en todas partes. Pero son dificilísimas. Yo hablaba con un miembro de la academia, muy reconocido aquí en Colombia, un tipo muy, muy importante en el mundo de la producción de eventos, que es miembro de la academia, y me decía en una fiesta de los Grammy Latinos que cada categoría podía tener fácilmente o que en total podía haber entre 5,000 y 8,000 postulados. No. ¿A qué hora un jurado se pone a mirar 8,000 propuestas? Es complicadísimo. Y a eso creo que la cantidad, no sé si sean realmente 8,000, pero no me extrañaría que lo fueran. Si volvemos al tema de que hay 170,000 canciones saliendo a plataformas. Claro. Por pura democratización. Vamos con discos. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM.